Bueno, gobernador, acompañó a la gobernadora de Catamarca y a de Tucumán a la visita que ha hecho acá a Catamarca el candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, hemos estado acompañando, hoy un día especial porque comienza la fiesta del Poncho. Nosotros no nos quedamos para esta fiesta tan importante, pero hemos venido a acompañar y, por supuesto, junto al pueblo catamarcaño, darle el apoyo al doctor Alberto Fernández, que seguramente va a ser el presidente de los argentinos, donde, bueno, ha expresado en una conferencia de prensa su programa de gobierno, la realidad que está pasando hoy en la Argentina con toda la situación que se vive del ajuste, de las tarifas descontroladas, de energía, de la falta de recursos para posibilitar el crecimiento del pueblo argentino. Y esto hace un momento también compartiendo con la Unión Industrial de Catamarca, donde de una manera muy similar al caso de La Rioja están padeciendo. En realidad esto lo padece toda la Argentina, se nota mucho más en nuestras provincias, pero bueno, acá lo importante es que hay esperanza, que hay un proyecto, que hay gente que trabaja y que seguramente le va a devolver con mucha fuerza para la Argentina a partir del 10 de diciembre que se viva otra situación totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy. Los industriales en diversas oportunidades aplaudieron los conceptos de Alberto Fernández. Bueno, porque realmente tiene una visión clara de que indudablemente hay que nuevamente producir, hay que inyectar al sistema, es decir, dicho en palabras de él, hay que encender de nuevo la economía. A partir del gobierno de Mauricio Macri, esto se ha detenido, se ha abierto una importación indiscriminada hacia todo lo que tiene que ver al sector textil, al sector cuero, prácticamente está paralizada la industria, y con esto nosotros realmente es un alivio. Seguramente ahora cuando nos visite a La Rioja vamos a estar en contacto con la Unión Industrial Riojana, que a su vez forma parte del UNINOA, es decir, de todo lo no es de argentino, para que tengamos conceptos, para que hablemos con los jóvenes, para que hablemos con todas las organizaciones que tienen que ver con el campo social y popular, para reactivar a todo el país, es decir, vivir un país de un federalismo. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que a La Rioja le tienen que devolver lo que legítimamente le corresponde. Y esto significa, si bien es cierto, él habla de una forma polinómica para la distribución que se tiene que dar en el conjunto de los gobernadores, mientras tanto La Rioja tiene que remar con esto que del año 88 le han arrebatado el punto de coparticipación y que hoy son recursos que a La Rioja le hacen falta y que son legítimos de la provincia.